Ghetto Kids. Que comience el perreo. Ey, Jerry. Déjame la espalda rasguñada como Kiri. Gatita de Siri, yo te quito toda la miri. Úsame de trampa pa' que me boten la tiri. Al cálculo este culo le preguntamos a Siri. Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesite, lo que necesita. Una mamita rica con la nalga suavecita. Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesite, lo que necesita. Una mamita rica con la nalga suavecita. Dame papi, vente no que muy guerrero. Dale aguántame una noche, rosa mi culo grosero. El primero me arrodillo por su fierro. Ando bella cagata noche de entierro. Bien sensual, dale papi bájate. Lo que necesites una mami con la nalga bien suave. Tócame, que no traigo panty. Bien gata fina flow candy. Bien rica, te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesitas y lo que necesitas. Una bellaquita con la nalga suavecita. La más dura sube la temperatura. A perras y gatas hago menear la cintura. Toqueteo que incita la censura. Papi, soy la fiebre y se siente la calentura. Tu patrona, la gatita que calienta toda la zona. Tienen el perreo y México detona. Los gueto en la disco, baby, siempre se controla. El DJ me la suelta y la gente se descontrola. Déjame la espalda rasguñada como Kiri. Gatita de Siri, yo te quito toda la miri. Úsame de trampa pa' que me boten la tiri. Al cálculo este culo le preguntamos a Siri. Oye Siri, ¿cuál es el diámetro de este perro culazo? Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesitas y lo que necesitas. Una bellaquita con la nalga suavecita. Una mamita bien rica, te bendigo con mi agüita bendita. Que yo quiero darte todo lo que necesites y lo que necesitas. Una mamita rica con la nalga suavecitas.